Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? ¿Cómo los trató la lluvia? ¿Cómo los trató el fin de semana largo? ¿Cómo los trataron los debates? Acá estamos, Dayana Fernández en la operación técnica, Camilo me acompaña en la producción y vamos a tratar de contarte algunas cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares. Saludo a Dayana, que creo que estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres. La vi ahí en la camioneta de la tribu. A May, y de paso le agradezco a May por el trato que siempre tengo cuando llego acá. Hablo de May de Sonidos Clandestinos. Estamos charlando un poco de lo que había pasado en el Encuentro de Mujeres. Vamos a ver si en algún momento, no en este programa, en otro, por ahí profundizamos más esa grieta que no se cierra. Esta vez, bueno, este Encuentro de Mujeres que terminó siendo el Encuentro de Mujeres Opositoras, es decir, expulsaron a otras mujeres, y yo pensaba, se perdieron debatir por ahí con Silvia Lospenato, que tanto hizo por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o con Karina Banfi. Al haber hecho un encuentro opositor, se perdieron eso. Pero bueno, nada, eso, no hay mucho, no, sé que hubo diferencias en qué lugar se iba a hacer, San Luis, la capital, un grupo que hizo San Luis, terminó siendo San Luis. Bueno, cosas que vienen pasando en los últimos encuentros. Mucha gente, eso sí, 60.000 más o menos en los talleres, nos dice la comisión organizadora, y más de 200.000 marchando, es lo que nos dijo la comisión organizadora. Bueno, tenemos unos días así que hubo algunas noticias relevantes y algunas cosas. Ustedes saben que yo no soy de hablar de siempre cuando fallece alguien, y siempre digo lo mismo, y creo que la gente que cuando fallece no es ni mejor ni peor que cuando estaba viva. Lo único que creo que siempre hay que mantener un respeto, y sobre todo con aquella gente que por haber sido pública, uno ha admirado algunas cosas. Que hablo de dos personas que fallecieron. Hablo de Cacho Castaña, para mí el hombre de Buenos Aires, un gran poeta. Me molestó mucho los ataques en Twitter, y bueno. Hay que calcular que Cacho Castaña tenía 77 años. Yo soy un hombre ya grande y venimos de otra cultura. Y bueno, hay cosas culturales que es muy difícil por ahí cambiar de un día para el otro. Así que eso de agredir no está bien. No me parece que está bien. Y después Marcelo Slotoviazda, que yo solía, últimamente no lo escuchaba menos, pero lo he leído muchas veces, me parecía un periodista muy riguroso, en lo económico muy riguroso. Después la opinión, bueno, ustedes saben cómo es la opinión. Uno a veces coincide, a veces no coincide, a veces no coincide. Son más veces las que coincide que las que coincide, pero me parecía que en los datos duros de lo que era economía, todo eso era muy riguroso. Lo leía ya en la época del Porteño, hace ya muchos años. Nosotros en esta radio teníamos, no en esta radio, en este programa hacíamos un canje con el Porteño allá por el año 92, 93, cuando ya estaba por terminar el Porteño, que era el canje. Nosotros pasábamos avisos del Porteño y el Porteño pasaba, ponía nuestro aviso ahí en una de sus páginas. Y bueno, por eso uno leía siempre, más tengo por ahí la colección del Porteño, y ahí hay un eslote Viasda joven que a veces escribía. Hablo del Porteño, que había periodistas como Levinas, La Nata, Aliberti, Daniel Muchnik, bueno, cantidad de periodistas, ahora no me acuerdo todo. Pero bueno, leía alguna nota económica, me parecía riguroso, así que ojalá si hay algún lugar, si existe Dios, si existe el paraíso, nosotros no creemos en eso, pero que ahí esté, y qué sé yo, algún día por ahí nos encontraremos o no. Lo vi, sí, me lo crucé cuando todavía existía, tenía peso la UTPA, la Unión de Trabajadores de Prensa, lo encontraba ahí en alguna marcha que se hacía, solía participar. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy quédate, tenemos un programa de mucha información, y después va a venir Diego Boris, que es el presidente del Instituto Nacional de la Música. Vamos a charlar un poco sobre ese instituto. Si sos músico, pegá la oreja porque te va a convenir. Y si no sos músico, también, para saber qué es el instituto, este joven Instituto de la Música, que tiene nada más que 5 años. Así que eso va a ser después, en la última parte del programa. Pero quédate porque hay muchas notas. En realidad en estos días, Alberto Fernández, en Santa Fe y en Córdoba, fíjense dónde, ¿no? Habló, y en realidad yo siento como que prepara un castigo para los porteños. Yo siento eso. Siento que a Alberto Fernández no le gustamos mucho los porteños, aunque él es porteño. No porque hable de federalismo, que tiene razón cuando dice este es un país federal, pero en la realidad es unitario, qué sé yo, tiene razón. Que la ciudad de Buenos Aires está mejor que el resto del país, tiene razón también. Que en la ciudad de Buenos Aires hay... esto se lo podemos decir, no lo dice él, pero hay menos desocupación, hay menos pobreza. Entonces me parece que está bien que Alberto Fernández diga del federalismo, pero no me parece que esté bien que diga que va a sacar fondos que se han otorgado por decreto en la ciudad, para repartir en otros lugares. Y lo dice en Córdoba y Santa Fe, ¿no? Justamente en Córdoba, donde le fue mal a Alberto Fernández, y en Santa Fe, donde le fue más o menos, pero una ciudad grande en donde quiere juntar votos. Y es una ciudad que tampoco, digamos, es en las mejores, en donde mejor le va. Dijo esto que va a sacar. Yo les voy a contar un poquito cómo es la historia esta de la plata de la ciudad de Buenos Aires. Primero les voy a contar, porque cuando él dice, porque por decreto le dio a la ciudad de Buenos Aires en el 2016, subió los aportes. El aporte era del 1,4, lo pasó al 3,75. que en realidad fue en el 2016 para solventar los gastos de la policía. Se olvida de varias cosas también. Se olvida, por ejemplo, se olvida que la ciudad aporta el 80% la ciudad, de lo que gasta, el 80% está generado por la ciudad. El 80%. No pasa en ninguna otra, gobernación, para ponerlo de alguna forma. El 80% lo generamos acá, con impuestos. Y ese 80% es con lo que usa el gobierno de la ciudad. Así que el otro 20% aporta el gobierno nacional. Y después lo hace por decreto, ¿saben por qué? Porque cuando se decide, se hace el acuerdo de coparticipación, fue en 1988. Entonces en 1988 todavía no era un distrito autónomo la capital. Entonces ahora, para aumentarle los aportes o disminuirlo, podría hacerlo, se hace por decreto. Así que Alberto Fernández tranquilamente puede sacar la plata. Esa plata que le dio de más a la ciudad se la dio el gobierno en el 2016 cuando pasó la policía federal a la ciudad. Fue para que mantenga la policía federal. Así que a mí no me gustan estas cosas, no me gustan los castigos de los gobiernos. Cada porteño, si ustedes nunca me votan, yo los castigo. Ya nos pasó. Esto tiene un antecedente. Tiene varios, pero el antecedente que recuerdo, en septiembre del 2012, el Senado votó pasar los fondos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional quería sacarle plata al gobierno de la ciudad. Entonces le sacó plata al banco. Esto fue un problema porque el banco de la ciudad tuvo en ese momento que frenar compras, compras que hacía proveedores. Es decir, fue un problema. ¿Y saben qué fue lo peor? Que también un porteño votó a favor que no saquen los fondos. ¿Saben quién era el porteño? Daniel Filmus. A mí no me gusta esto, no me gusta el castigo, ustedes porteños, estas cosas. Esto que fue a cancherear a Santa Fe y a Córdoba, a decirle, che, a los del interior, a estos porteños les vamos a sacar. Esta canchereada no me gusta. No me gusta porque aparte fomenta esa división que, la verdad, entre argentinos no debería existir. Quería comentarles esto porque realmente me da bronca, ¿no? Y aparte, y me parece que esto es lo peor, parece que ya sabe que no gana Lamens. Evidentemente ya tiene datos de que no gana Lamens. ¿Qué opinará Lamens de esto, que dice que va a gobernar para los porteños y las porteñas, como dice él? ¿Qué opinará que le saquen plata a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, discúlpenme, pero no, porque yo sé que esto lo escucha también mucha gente del interior, pero así como en algún momento dije que era un privilegio que nosotros teníamos todo subsidiado acá en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en Santa Fe, en Córdoba, pagaban tarifas 10 veces, 15 veces lo que pagábamos acá, y lo dije, que los subsidios eran solo para nosotros. Pero yo que decía, bueno, en todo caso subsidiemos a todos, y en todo caso no le saquemos a la ciudad de Buenos Aires, veamos cómo utilizamos el dinero, todo ese dinero que va a recuperar Alberto Fernández, como dijo, de la usura. Y bueno, el dinero, distribuirlo mejor, darle dinero a todos, pero no sacar a la ciudad de Buenos Aires en esta cosa de armar un enfrentamiento, como Juvenilia, ¿se acuerdan? Miguel Cané, el Nacional de Buenos Aires, crudos contra cocidos, los porteños contra los del interior. No va más eso, Alberto. Está todo bien, yo sé que a vos te va mejor y te votan más en el interior. Lo sabemos todos, te vota más la gente de Infran, la gente de Mansur, y bueno, la mayoría de la gente te vota más Y acá en la ciudad te votan menos. Bueno, bancátela ahora, castigarnos. Y bueno, no me parece justo. Bueno, hoy se conoció, y que esto lo, son las cosas importantes, ¿no? 5,9% la inflación. Seguramente acá, esta es la inflación del INDEC, seguramente acá en la ciudad andará más o menos por ahí. Así que gravísimo, porque evidentemente cuando hay devaluación enseguida hay remarcación, y evidentemente remarcan así los que tengan o no tengan insumos importados, remarcan igual. Y bueno, me parece que hay que ver. Este gobierno pensaba que el problema de la inflación se resolvía con monetarismo, no emitiendo, qué sé yo. Bueno, está demostrado que no. El otro gobierno se resolvía interviniendo el INDEC, está demostrado que no. A mí me parece que habría que ver qué pasa con los empresarios, qué pasa con los empresarios y qué pasa con esos monopolios que tanto se fomentaron en los últimos 15 años, que tengamos, por ejemplo, los alimentos en manos de 3-4 empresas, qué sé yo. Si querés comprar pan lacteado, el 80% lo tiene Bimbo con diferentes marcas, y así podés ir, con esta estupidez de Moreno, que antes decía que era mejor controlar a pocas empresas que a muchas. Bueno, evidentemente eso no funciona. Así que bueno, esperemos que el próximo que venga se dé cuenta dónde está realmente el problema, cómo se resuelve en todo el mundo cuando hay un problema de este tipo, y no siempre buscar soluciones que no sirven para nada. Vamos al primer tema. Vamos a escuchar a Dolores Kovach, El camino que elegís. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá, 17 horas 32 minutos. El tema que escuchabas es el tema que nos mandan, recuerden, nos mandan a los diferentes medios, a las diferentes redes, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, loslocosdebuenosaires en Facebook, @loslocoslatribu en Twitter. Nos mandan los discos que sacan, todos aquellos que todavía no han difundido discos, y nosotros pasamos los temas, como venimos haciendo en este año. Bueno, vecinos de la manzana 66, ¿se acuerdan de la manzana 66? No, a los oyentes, les digo, la manzana, un grupo de vecinos que... Ahí en esa manzana, en Belgrano, Jujuy, Catamarca y Moreno, en un momento se había decidido que en la ciudad de Buenos Aires iba a ser un estadio, y los vecinos se organizaron y lograron que al final la legislatura aprobara, y este año, en enero, principio de enero, se inauguró una plaza y se está terminando una escuela. Hasta ahí todo muy bien, aparte muy bien todo lo que hicieron los vecinos, toda la presión, y la plaza es hermosa, he estado ahí varias veces. Pero ahora hay un problema, que en la escuela, que la idea era para que haya más vacantes para los chicos de nivel inicial, resulta que quieren trasladar el jardín maternal y el lactario del Hospital Ramos Mejía, que también acá estuvimos charlando de ese tema. Por eso, para ver un poco cómo está esto, estamos comunicados con Alberto Aguilera, uno de los vecinos que ya charlamos hace muchos años cuando empezaba toda esta movida. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar siempre. Bueno, viene un poco tarde, pero felicitaciones, porque te acordás que a veces pelean por cosas. Bueno, nos pasa con muchos vecinos y después no se logra nada, y acá... La verdad que fue buenísimo. La plaza, aparte de una plaza muy linda. Yo he pasado y he estado en verano muy tarde, 11, 12 de la noche, y había gente, cantidad de gente ahí en las mesas tomando mate. Una alegría, ¿no? Sí, se quedan hasta cualquier hora. Es una de las propuestas nuestras, ¿no? Que la gente se apodere de la plaza, porque... Es una plaza distinta, es una plaza abierta a las 24 horas, sí. Que no tenemos rejas, es una plaza inclusiva, que acepta silla de ruedas, que por eso es que necesitamos que los vecinos estén y que las disfruten y que nos avisen cualquier problema que pueda llegar a haber. Claro. Ahora, Alberto, ahora viene el problema este. Yo tengo entendido que ustedes lograron tener contacto con alguna gente del gobierno de la ciudad, creo que hasta con el propio Larreta, para tratar de evitar que se cierre el lactario y el jardín maternal, porque entonces acá habría menos vacantes, ¿no? En la escuela que están terminando. Yo hablé con Larreta hace 10 días. Un jueves me dijo Horacio que estaban hablando con Acuña y que veía difícil que cierren el jardín en el hospital, y después de eso fue un jueves, el lunes abren la inscripción online y figuraba Escuela del Hospital Ramos Mejía en Catamarca 342, que es la escuela de la Manzana 66. Uh-huh. Y por supuesto que nosotros ya veníamos peleando esto, ya hace como un año que lo estamos peleando, desde que hay rumores, desde que el hospital este año está abierto, porque se movilizaron los vecinos, los docentes, el personal del hospital. Sí, no se puede reflejar. Estaba cerrado. Sí, claro, sí. Yo es creo... más, perdón, se hicieron hasta arreglos, ¿no? Claro, eso fue hace dos años. Dos años, claro. Y el año pasado el juez dijo que el jardín estaba en condiciones de operar. Uh-huh. Yo ayer estuve con Santilli. Sí. Y Santilli me dice, ¿a vos te parece normal que haya un maternal en un edificio de un hospital? Y yo le contesté que sí, porque el personal del Hospital Ramos Mejía lo necesita. Claro. Además es muy sencillo, la mayoría de los chicos que están ahí, hay chicos de vecinos también, pero la mayoría de los chicos que están ahí es de personal del Hospital Ramos Mejía. Si hubiese algún riesgo de contagiarse algo o que sea peligroso, ¿vos te crees que llevarían a sus hijos ahí? Uh-huh. Está claro. Yo creo que, es un poco lo que caracteriza a este gobierno, ¿no? O sea, no conocen la realidad de los barrios. Viven en otro planeta. Nosotros acá en Valvanera tuvimos el cierre de tres fábricas, uh-huh, que perdimos 500 puestos de trabajo en esas tres empresas. Uh-huh. Vos vas por Belgrano, tenés un montón de locales vacíos y la gente en este barrio no está en condiciones de pagar 12.000 pesos un jardín privado. Y la diferencia es que, el gobierno de la ciudad te dice, yo cumplo con la obligación de dar vacantes para chicos desde 4 años. Claro, que es la ley nacional, ¿no? Claro, pero para los chicos menores de 4 años, te abre los CPI, que no es lo mismo. Los centros de primera infancia, claro. Exacto, no depende de educación. Entonces, vos generás ya desde chiquitos una gran diferencia. Si tenés la plata para un jardín privado, los educás, los mandás con maestros. Si no tenés la plata para eso, los pones en un CPI, que es un depósito de chicos. Uh-huh. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos que se cumpla con lo que nos dijeron. El Jardín del Ramos es de los mejores jardines que tenemos en el barrio. Uh-huh. Le queda muy cómodo a los vecinos ese jardín, porque tenemos madres que estudian y trabajan. Entonces por ahí te dejan el nene a las 8 de la mañana y lo retiran a las 20 o a las 19, y el ramo tiene esos horarios prolongados. Sí, aparte es un jardín, lo conozco, he ido, y es un jardín que tiene mucha demanda, mucha gente queda en lista de espera. Y claro, porque aparte te digo, es el mejor jardín del barrio. Uh-huh. Es obvio que para los vecinos va a ser la prioridad uno ese jardín. Yo no creo que en Manzana 66 tengan ese horario extendido. O sea, acá en Manzana 66, en la inscripción online, sí, te figuran dos horarios. No tenés el horario largo, digamos. Claro. No hay jornada completa. No hay jornada completa. Claro. Uh-huh. Entonces, va a perjudicar a los vecinos. Acá tenés de 7 a 13 y de 13 a 19:30. Ah. Pero no tenés la opción. Claro. Ahora, Alberto, ustedes el otro día, bueno, el 10 creo que fue, hicieron un abrazo al Jardín Ramos Mejía. Sí. Y tienen algo planificado para mañana, ¿no? Claro, mañana, aunque llueva, sí, vamos a cortar Jujuy y Belgrano. Sí. Vamos a manifestar nuestro repudio a esto de dejarnos sin vacantes nuevas. Aparte, la semana que viene va a haber otro abrazo el otro jueves va a haber otro abrazo al Ramos Mejía. Nosotros estamos en contacto con la gente del jardín, con la gente del hospital, porque es un tema que nos afecta a los tres grupos, digamos. Entonces estamos, mañana va a venir la gente del hospital, la gente de la escuela, las madres, y tratamos de hacer cosas en conjunto. Claro. Porque claro, porque acá hay, creo que el Ramos Mejía tiene 240 vacantes, me parece, tengo entendido. Sí, son un poco más. A nosotros nos dijeron más de 300 vacantes. Más de 300. En todos los turnos, ¿no? Claro, y acá se generarían otras 300 vacantes, ¿no? Sí, ayer Santilli las estiró a 500, pero sin agrandar el edificio. Claro. O sea, queremos ver cómo lo hacen. Lo cual, si les tira 500 para el barrio, quedarían, sí, con quedarían suerte 150, 100 y pico, 150, claro. Está bien, hicieron otra escuela en Pichincha y San Juan. Sí. Pero, a ver, acá, si vos estás cerrando una en el hospital y la de Manzana le deja 100, 150 vacantes nuevas, es muy poco para este sector. Nosotros en mayo nos vino un chico de que vivía en la provincia y se mudó acá a Balvanera, sí, y no pudimos conseguirle vacantes en la Comuna 3. Claro. Terminó en San Telmo. Claro. O sea, la necesidad es muy grande acá de vacantes. Claro. Bueno, mira, Alberto, entonces le avisamos a la gente que quiera acercarse mañana. Sí, claro. ¿A qué hora sería entonces? Mañana a las 6 de la tarde en Jujuy y Belgrano nos va a encontrar, va a haber bombos, va a haber un poco de gente, y la vamos a hacer aunque llueva. Perfecto. Yo te escuché, o había escuchado en otra nota, o cuando hablamos acá hace un tiempo, sí, que vos decías, bueno, nosotros somos vecinos, realmente legítimos vecinos de ahí del barrio, con estas preocupaciones, y no somos partidos políticos. Exacto. Es decir, claro, porque a veces, viste, que ocurre eso, que se deforman los movimientos. Los, sí, movimientos o las protestas. Ustedes tienen la legitimidad que cuando pedían por contra el estadio y a favor de la manzana 66, sí, de la plaza, también eran vecinos, ¿no? Y bueno, a veces se podía acercar un legislador o podía estar a favor un legislador o a otro, pero ustedes hacían lo que quería la gente ahí, es decir, no lo que les dicen porque les convenía por la campaña electoral. Es que yo creo que nos atienden todos precisamente por eso. ¿Qué? O sea, dentro de Manzana hay apoyos de partidos, pero la decisión es vecinal. Uh-huh. Nosotros tenemos desde el MCT hasta Coalición Cívica, uh-huh, tenemos todo lo que hay en el medio lo tenemos. Claro. O sea, dos de nuestros compañeros son comuneros y ahora están con el PRO. Claro. Tenemos compañeros de Coalición Cívica, tenemos compañeros de la Unión Cívica Radical. Claro, claro, pero lo que demuestra que les interesa el barrio y eso, más allá de quién sea el que esté gobernando. Claro, ¿eh? Es claro, que la cuestión es conseguir, a ver, nosotros no necesitamos ni el crédito, no necesitamos nada. Al contrario, nosotros le agradecemos, bueno, principalmente, nuestro principal aliado, yo creo que fueron los medios de comunicación. Uh-huh. Todos los periodistas que nos dieron una mano, porque lo de Manzana fue un tema muy mediático. Sí, sí, sí, se instaló. Y eso nos blindó la legislatura. Uh-huh. O sea, sabían que cualquier cosa que nos hacían o nos decían salía en los diarios. Uh-huh. Y después fueron estos partidos que nos acompañaron, que nos consiguieron el audio, que nos dijeron, mira, te podés juntar con esta gente, te podés juntar con la otra. Manzana se extendió, tenemos grupos de vecinos en todos lados. Nosotros, por ejemplo, estamos peleando con los vecinos de Villa Crespo en contra del estadio. Claro, claro. Nosotros le contamos nuestra experiencia pese a que están en una situación distinta. Uh-huh. Nosotros agarramos el estadio antes de que se sancione. Claro. Y estamos con muchos grupos de vecinos. Alberto, yo te agradezco mucho por esta comunicación y no, bueno, favor. Espero que así como ganaron la plaza, que no lo hice en otro momento, te felicito porque cuando hablamos las otras veces era por la lucha. Sí, claro. Yo le quiero agradecer a vos, al programa y a FM La Tribu, porque los conocemos. Salimos desde el 2014, que fue cuando se creó la red de vecinos, y FM La Tribu siempre estuvo en todos sus horarios con el grupo de vecinos. Así que para nosotros es muy importante que nos apoyen así. Bueno, esperemos que sea otra, que también se gane esta. Esperemos. Y que haya más vacantes para los chicos ahí en el barrio. Un abrazo grande, Alberto. Esperemos. Igualmente, abrazo. Chau. Hablábamos con Alberto Aguilera de la Manzana 66. Sentir el dolor de conectar. Bueno, escuchábamos parte Planeta Código Abierto. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas. Bueno, va? ¿Qué tal? Todo bien. Todo bueno, che, qué raro que son los medios, ¿viste? Vos, si te querés enterar sobre las inundaciones, vos sabés que hay inundaciones, ¿no? Sí. Si te querés enterar sobre las inundaciones de Quilmes y Lanús, tenés que leer página 12. En tapa tenés la inundación en Quilmes. Claro. Ahí no te enterás que hay inundación en La Matanza y Esteban Echeverría. Si querés enterarte de las inundaciones en La Matanza y Esteban Echeverría, tenés que leer La Nación o Clarín. Ahí no te enterás, o te enterás muy por arriba, claro, que hay en Quilmes. No se puede, si hay inundación en todos lados. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la responsable sea Magario, Grey, Martiniano Molina o Grindetti. Hay inundaciones, loco, hay que resolverlo. Y, por supuesto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hay que resolverlo, hay que ayudar a la gente. Y no tiene que estar, Magario no se tiene que estar escondiendo, tiene que estar en Virrey del Pino, tiene que estar en La Ferrer, tiene que estar donde se inunda. Y el Molina, que es el cocinero, sí, tiene que estar en Quilmes, atendiendo a la gente de Quilmes. Pero esta cosa del periodismo, esta cosa de la grieta, si hay inundación en todos lados, digamos que hay en todos lados. Bueno, es más, mira, yo te agrego algo. La ciudad de Buenos Aires anduvo bastante bien, viste que ni que ya no se inunda ahí en San Juan y Boedo. Pero hubo dos escuelas, la escuela número 11 del distrito 21 en Villa Lugano, una escuela nueva que la construyeron evidentemente mal, que se inundó. Y también la sede nueva de Lirurtia, de la Escuela de Artes, también se inundó. Y no es tampoco el dato menor, porque son dos escuelas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Está bien, no se inunda más el Maldonado, no tenemos las grandes inundaciones que yo me crié y hacíamos concurso de natación, por ejemplo, en Añasco y Maldonado. Bueno, no hacíamos, veíamos los cursos de natación que hacían ahí. Bueno, Camilo, vamos. Acá vos escuchá acá que nosotros te vamos a contar todo. Acá no hay grieta. Acá, de todo lo que se haga mal, lo haga quien lo haga. A mí, como estos vecinos, los de la Manzana 66, no importa, son del PRO, están con la Reta, pero dicen, che, nos saca la vacante, yo protesto. Y claro, los otros que no son del PRO están con los que son del PRO y con los que son del MST y con los que son del Frente para Victoria y los que son... Y listo. Pero si así se protesta, ¿no? Aunque, no sé, se tiene que ser dogmático. No tiene que haber, no, porque lo perjudicamos al jefe. No, al contrario, lo ayudamos a que haga cosas bien. Dale. No, bueno, pasamos ahora al cine. Cine. Al cine, exactamente. Seguimos, así como la semana pasada hablamos de un estreno, ahora vamos a hablar de dos más, ambos de la semana pasada. Uno, para que tengan una opción económica muy accesible, es una película argentina. ¡Bam! Una película argentina, podríamos decir, de un género que en general no suele abarcarse, no se lo suele contemplar. Es un género que ya en el mundo, digamos, como que quedó bastante, entre comillas, podríamos decir, como obsoleto, ¿no? Muy pocos se animan como a abarcarse en ese territorio, que es el western. ¿Un espagueti? No es un espagueti. Espagueti western eran las coproducciones de Italiana, Hollywood con Italia. Clara. Este es un mate. Este mate, es un, claro. Un mate western. Un mate western. Ahí está. Western criollo, podríamos decir. Le podríamos buscar el nombre tranquilamente. Western criollo, western qué. Gauchesco, por ahí. Ah, western gauchesco. Claro. Alguna cuestión así. Bueno, de esta película que vamos a hablar es la primera película de Nicolás Garván, un guionista con ya varios años de trayectoria, es Pistolero. Pistolero se estrenó el jueves pasado, la van a poder encontrar en las salas en los espacios Inca, entre otros cines también, entre otras cadenas, pero sobre todo en, por ejemplo, uno que tenemos acá cerquita, que es el como Rivadavia 1600, si mal no recuerdo, sí. Frente Rivadavia a Plaza 1600, Lorea. Exactamente, ahí en Congreso, en diagonal al Congreso. Donde van todos esos que votamos van a nada, qué sé yo, debatir algunas cuestiones, ¿no? De vez en cuando. De nuestro futuro, claro, de vez en cuando, algún que otro miércoles. Claro. Si no llueve, van. Pero bueno, ¿de qué va Pistolero, no? ¿De qué va Pistolero, este western que trata de alguna manera, como en general, siempre cuando nos metemos con alguna película de género en el cine argentino, y no lo digo como una crítica al cine contemporáneo argentino, sino como algo tal vez enriquecedor y que tal vez se le puede encontrar una vuelta interesante, también siendo característica de algunos géneros, de algunos western, sobre todo más saliendo de los 60, 70, como que tiene algunos toques existenciales, podríamos decir, ¿no? Donde se lo pone al protagonista, al forajido, que junto con sus hermanos, interesante, uno de los hermanos del protagonista es Maravilla Martínez, digo, para aquellos, qué sé yo, un dato de color, se lanzó a la actuación, no me di cuenta en qué momento, pero bueno, eventualmente Maravilla Martínez se lanzó a la actuación. Y como que se empieza a cuestionar un poco como esta figura del forajido, ¿no? Como que se le pasa por la cabeza, además de robar, cuando se enamora, y explora un poco eso de por medio con un conflicto, podríamos decir, con la ley también, ¿no? El escaparse, el tratar de, de alguna forma de cambiar su vida, de obtener alguna redención, pero teniendo en cuenta que es un forajido, es un ladrón, es un asesino. No hay una redención en el medio y trata de encontrarle, tal vez no tanto en lo que serían las relaciones, no, el salirse de este mundo de, digamos, de tiros, de robos y demás, sino como que la salida que trata de buscar el protagonista en este caso es más existencial, justamente, no, como de alguna forma aceptar que forma parte de ese mundo, que es su destino. Uh-huh. Así que recomendamos Pistolero para que vayan a ver. No se van a encontrar con, obviamente, con muchos decorados naturales muy interesantes. Asumo que es La Pampa. No estoy al tanto de cuáles son las locaciones. Es muy lindo ver que se haga algo de época, como así también de género en el cine argentino, ¿no? Cuando en general se tratan de meterse, cuando se meten en algún género en particular, que suele ser el género de terror. Bueno, nada, no se le encuentran por ahí la vuelta, como que se quiere mostrar tal vez algo más, en vez de centrarse en alguna fórmula tal vez un poco más anticuada. En este caso, Pistolero hace eso, como que vuelve a las bases y da algo nuevo. Recomendamos a Pistolero. Sí, entonces, es una, ¿quién es la una protagoniza? Muy interesante película. En este momento eso estaba tratando de acordarme, no tengo el nombre del protagonista. Bueno, la vamos sé que a buscar. Trabaja Juan Palomino, trabaja Maravilla Martínez, como ya dije, y Diego Cremonesi. Que Diego Cremonesi es un actor que hoy está bastante en... Está en alza, está en ascenso. Hace poco trabajó en Monzón y también en ¿cómo se llama? En El Tigre Verón. El Tigre Verón. Y es muy gracioso, sí, porque en El Tigre Verón su personaje le dicen el Tano, al igual que en Pistolero. Su personaje es el Tano también. Así que bueno, un pequeño tal vez detalle que puede llegar a parecer simpático. Y otra pequeña recomendación, también llevándola por el lado más de lo existencial, y esto es más por una cuestión de fanatismos, de tiempo, de historia y de nada, de años, y más un homenaje que otra cosa. La semana pasada se estrenó la quinta película de Rambo, Rambo Last Blood, Rambo Última Sangre, en la cual también, a ver, como que te toman un conflicto, una premisa bastante explotada ya en el cine, no muy original, pero tratan de llevarte al personaje a niveles justamente existenciales, ¿no? Siempre Rambo está de alguna manera como volviendo, tengamos en cuenta que Stallone, protagonista, guionista e inclusive director de la cuarta de Rambo, tiene 74 años en este momento, ¿no? Sí. Como que ya uno sigue pensando, bueno, quinta película, el tipo, ¿hasta dónde se lo van a llevar al personaje ahora? Y bueno, tratan de, justamente, como él siempre está de alguna manera volviendo a Vietnam, siempre con los recuerdos, con las pesadillas de la gente que no pudo salvar y demás, bueno, como que tratan de llevarlo también a un nivel existencialista, ¿no? Como ya grande, diciendo, bueno, ¿qué hago acá, no? ¿Cuál es mi propósito, de alguna manera? Y de por medio, bueno, lo que caracteriza a estas películas, que hay un montón de sangre, de tiros y demás, una matanza de la hostia. Así que bueno, esas son las dos recomendaciones, sobre todo Pistolero, para que vayan a ver algo económico, algo accesible, y vayan a ver cine argentino. Acá tenemos el nombre del protagonista, que es Lautaro Delgado. Ahí está, Lautaro Delgado. Primera vez que lo veo. Así que bueno, para tener en cuenta, futuro tiene una, che, y tiene Rambo, una cara, mira, bastante particular. Rambo, sí. Yo vi, la primera fui al cine. Sí. Me gustó mucho porque era algo nuevo. Sí. La segunda y la tercera ya me parecieron, viste, nunca segundas partes fueron buenas. Sí, la segunda y la tercera son prácticamente lo mismo. La vi por televisión alguna vez, no, muy por arriba, no me gustaron. Sí. Esta, ¿con cuántos años tiene Stallone? 74. ¿74? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí, ¿o sí, es sí. vos que vos sos un admirador de Stallone? No, yo a Stallone lo tengo muy arriba. Yo te vi ver a Rocky por todos lados, ¿viste? No, el tema es que yo sí. Te vi ver Rocky 138, no sé. Bueno, ten en cuenta que de Rocky son 8 películas más o menos, así que el promedio ahí baja un poco de las veces que habré visto cada una. No, pero no, más allá de fanatismo y más allá de que es una película especialmente para algún que otro nostálgico, algún fanático de Stallone, que va a caer rendido ante esta última entrega, más allá de eso le pueden encontrar un gustito. No es ni de lo mejor ni es de lo peor. En su momento Rambo fue impresionante, Acorralado era un thriller buenísimo. Después como que se fue formando y lo llevaron a un terreno que no estaba antes. Es algo interesante que se deja ver, podríamos decir. Es una muy muy interesante película, bueno, para ver, sobre todo comparando con las anteriores. Pero más allá de eso, el estreno que recomendamos para que vayan a ver es Pistolero, que está en cartel en este momento. Y aparte es barato. Y es baratito, es sí. Es barato, sí. En el gomo no es barato. Sí, estudiantes y jubilados, si muestran alguna credencial, carnet, algo, libreta estudiantil, 10 pesos la entrada. Bueno, muy 30 bien. Para el resto de los mortales. Vamos a verla. Se movió el banco. Exactamente. Está Sole ahí, que también la vi en la camioneta de la tribu viniendo del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que la reemplazó a Dayana, que también estuvo en el encuentro. Y antes estaba May en Sonido Clandestino, que también estuvo en el encuentro. Así que fueron. Es más, de las 60.000 personas que fueron a los talleres, no sé cuánto arrastró la tribu, pero me parece que bastante. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 18:09, quédate que en un ratito más charlamos con Diego Boris, titular del Instituto Nacional de la Música. Creo que te va a interesar, sobre todo aquellos que nos mandan música nueva o que quieren grabar el primer disco, y el resto también, les va a interesar a todos conocer este nuevo instituto que tiene nada más que 5 años. Ahora estamos comunicados con Flavio Peñalba. Flavio Peñalba es delegado del INDEC. Y en estos días, en septiembre, se realizó un plan piloto para el censo del 2020. Y la gente del INDEC descubrió que hay algunas cosas que les parece que no tendría que estar en lo que se piden, porque piden en el DNI. Piden lugares de trabajo de la gente del censo. Entonces los delegados, los trabajadores del INDEC, decidieron hacer público esto. Flavio, ¿cómo estás? Hola, Flavio. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Estoy acá en el instituto. Ahora sos director, ¿no? De ahí en... ¿Acá en el INDEC? Sí. No, yo soy delegado general adjunto. Delegado general. Contaba un poquito que ustedes es como que encendieron una alarma con cómo se están haciendo las pruebas piloto para el censo del 2020. Sí, en realidad hubo una prueba piloto, la segunda en este caso, y no solamente a nosotros, ¿no? La Asociación de Estudios de Población de la Argentina, EPA, también manifestó estos reparos respecto de dos cuestiones en particular, que tienen que ver con el pedido de declarar el DNI y también la dirección del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, respecto a esto, nosotros ponemos una luz de alarma. ¿Sí? Si bien no es algo ilegal hacer esto, sí. Llama la atención que en la primera prueba no se hizo. Y la gente tiende a contestar, o sea, a dar el número de DNI sin ningún reparo, digo. Y nosotros venimos de una intervención que fue hace apenas 4 años, donde no está garantizada la seguridad de la información. Uh-huh. Digo, nosotros en estos 4 años de gobierno macrista no ha cambiado nada respecto de la seguridad de los trabajadores del INDEC y de la estabilidad para poder pararse frente a una intervención, por ejemplo. Uh-huh. O sea, la intervención del INDEC fue precisamente por querer tener datos, en el caso de Moreno necesitaba los datos de los comercios, y como nosotros no se los dábamos, no tuvieron mejor idea que intervenirlo. Y nadie, ¿quién garantiza que esto no vuelva a ocurrir y los trabajadores, por miedo a ser despedidos, puedan acceder a entregar información? Entonces, el tema del DNI es un tema bastante delicado, y nosotros entendemos, igual que lo hizo AEPA, que no están dadas las condiciones para solicitar este dato. Y lo mismo pasa con el lugar de trabajo. Sí. Sí, si bien es un dato importante para la Secretaría de Turismo para saber cuál es el recorrido, sí, de la gente, pero la verdad que es una frontera muy delgada el tema de carácter anónimo de la información que se requiere, ¿no? Entonces tampoco te garantiza, sobre todo por la informalidad laboral, sí, que hay. Que el encuestado vaya a decir la verdad. Entonces ya estamos corriendo riesgo de que el dato sea, no sé, un dato real, que ya esté como sucio, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Diría. Entonces, bueno, esto nosotros lo hemos plasmado en un comunicado. Hubo, de hecho, en las discusiones internas del INDEC, hubo también este personaje árbico que estaba en desacuerdo con esto, y bueno, se avanzó. La gente en la prueba piloto no tuvo objeciones respecto a dar el documento, porque estaba muy acostumbrada a dar el documento. Sí. Pero la verdad que nosotros ponemos una luz amarilla ahí en estas dos cuestiones. Bueno, está claro. Justo te hago la nota hoy que se acaban de conocer hace un rato el 5,9% de inflación. Ahora le podemos creer, ¿no? Sí, mirá, nosotros, a ver... nobleza obliga, ¿no? O sea, este gobierno, no solamente lo digo yo, que soy delegado general adjunto de ATE, sino que también lo está diciendo la oposición, en el caso de Alberto Fernández, que una de las cosas que hizo bien es normalizar el instituto. Si bien tenemos muchos problemas internos respecto del personal, de la estabilidad laboral, los salarios, que nosotros venimos reclamando, sí podemos decir que los compañeros que calculan el índice de precios, la pobreza, son muchos compañeros que han sido desplazados y han recuperado su puesto de trabajo. Uh-huh. Y nosotros seríamos los primeros en salir a denunciar si hubiera algún indicio de que el dato no es real. Claro, yo y cuando... De hecho, es un dato que no le gusta al gobierno, ¿no? Imagínate, 5,9, claro, ya sí. Llevamos un 55 interanual, no son buenas noticias para el gobierno. Sin embargo... la aceptan. Claro, yo por eso te confundí de entrada, porque sé que alguna de la gente que trabajaban en el INDEC anterior, que habían sido marginados, que estuvieron acá, sí. Algunos son directores, por ahí, por eso. Sí, sí, fue el caso más emblemático, es el de Cintia Poc. Claro. Ella, Cintia, fue directora, fue desplazada de su cargo por negarse a medir pobreza con un índice de inflación manipulado, porque la pobreza... Para calcular pobreza se necesita como insumo el índice de precio. Claro. Como estaba manipulado, no estaban dadas las garantías de que el número de pobreza sea el real, y bueno, se negaba a calcularlo con ese número y la desplazaron. Uh-huh. Fue delegada de gremio, y después la jubilaron compulsivamente, y nada, cuando este gobierno asumió, suspendieron esa jubilación y la volvieron a convocar, sí, sí. Uh-huh. Eso fue lo que pasó. Flavio, el último censo que se hizo en el 2010, ahí no se pedía entonces documento, todo esto es nuevo. No. Ningún censo. Ese censo nosotros tenemos, claro, obviamente, nuestros reparos lo que fue el censo 2010, ¿no? Porque también tiene que intervenido. Entonces, tampoco había... No fue un censo que nosotros podamos decir, bueno, fue el mejor censo, ¿no? Tuvo muchas falencias, hicieron cosas en tiempo récord, equipos enteros desplazados con experiencia en censo población. En censo población, tened en cuenta que es una de la movilización y capacidad técnica operativa terrible, como de mayor apertura y de participación, ¿no? De la gente que compone un censo. Es terrible el movimiento, casi como si fuera una guerra, más o menos. Sale mucha gente a campo, hay muchos trabajos previos que pueden llevar hasta 5 años. Uh-huh. Y esto en 2010 no ocurrió. Entonces, bueno, cuando hablo del censo de 2010, hago estos reparos porque esto fue lo que ocurrió en ese periodo. Flavio, yo te agradezco mucho por la nota, y aparte porque ustedes siempre estén preocupados por estas cosas. Bueno, recibimos también el tema de lo atrasado que están los salarios, ¿no? Y, sí, está terrible. Nosotros, la verdad que tenemos de hecho hicimos un ruidazo hoy dentro del organismo, porque tenemos más de 100 compañeros monotributistas, hay 4 salarios diferentes para la misma tarea, tuvimos concurso hace 25 años, con el discurso este de la ley de autarquía, estamos siempre afuera de todo, y esto no avanza, y nosotros seguimos con los salarios precarizados, y compañeros con mucha precarización laboral. Eso sigue así, y nosotros vamos a seguir peleando para poder revertir esta situación. Flavio Peñalba, delegado de ATINDEC, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, escuchábamos a Flavio Peñalba. Quédate en unos minutitos con nosotros, Diego Boris, del Instituto Nacional de la Música. Vamos a charlar un poco de música. Frente al espejo mirábamos avergonzados, que ahí entre los pendejos iba eso del pecado. No debíamos tocar esa parte en cuestión, podía llegarte a gustar y sería tu perdición. Y crecimos con la idea que la zona genital, una cosa fea, repugnante, inmoral. Y mojando todo derechito hasta el infierno, cargando entre las piernas el castigo humano eterno de sentir tanta vergüenza. Hoy solo somos 3 millones nada más en un país incapaz de aumentar su población. Voy a dar mi opinión, podrán decir que estoy loco, se usa mucho condón, o es que acá se coge poco. ¿Cuánta hipocresía bajo tu ropa interior? Los días que hace calor, practiquemos naturismo. El comando sin escudo, sin barreras, es lo mismo, libre tu cuerpo desnudo y ser un poco más sano. No importa lo que se vea, aunque sea lo que sea, ya sabes cuál es la parte más fea del ser humano. Su mente y su billetera. Su mente y su billetera. Encontramos sin ocultar los detalles que está prohibido mostrar. ¿Qué tiene de malo andar como Dios nos trajo al mundo? ¿Qué tiene de malo andar como Dios nos trajo al mundo? Ya sabes de ese lugar, el mundo del ser humano. Su mente y su billetera. Su mente y su billetera. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, ya está con nosotros Diego Boris. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Bien? ¿Qué tal? Qué alegría verte. Bueno, viniste hace más o menos 4 años, Cali. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo que había ahí en el Instituto Nacional de la Música, había algunos proyectos, ¿no? Como en ese momento recién compraban el catálogo de Music Hall y algunas cosas. Pero contale, porque, viste, como dice la chiqui, el público se renueva. Contale un poco qué es el Instituto Nacional de la Música y cómo nació. Bueno, el Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Así como existe el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine, para la actividad musical en general, pero sobre todo para los músicos y músicas en particular, no había un órgano de fomento. Los músicos nos organizamos ya por el año 2000, después a nivel local, luego a nivel federal para el 2009, y desde esa identidad, sumando a músicos y músicas más conocidos, digo, para tener un recuerdo, digo, del Flaco Spinetta, de Mercedes Sosa, ¿no?, de Cerati y Dombi, 4 personas que hoy no están, pero que apoyaron muy fuerte esta ley. Y después el resto, que por suerte sí están, como Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Vitillo Ábalos, León Gieco, Santolaya, Charlie, Bruno Arias, D'Argelo de Babasónico, La Mona Jiménez, Miguel Cantillo, digo, Porchetto, ¿no? Digo, la cantidad de músicos y música apoyaron, Diana Herrero, terribles. Y desde ese lugar se armó Músicos Convocados, que fue un movimiento que aglutinó lo que eran las organizaciones de músicos y de música de todo el país, más los conocidos que por ahí no estaban encuadrados en instituciones. Y se armó este movimiento Músicos Convocados, que logró, que impulsó los puntos principales de la ley y que logró su aprobación el 28 de, justamente de noviembre del 2012. Por unanimidad en el Senado de la Nación. ¿2012? Por unanimidad se aprueba la ley que crea el Instituto Nacional de la Música, y en el año 2014, junto a Celsa Melgoulan, música muy conocida, que ayer se logró el dictamen favorable de la Comisión de Cultura de Diputados para la ley de cupo femenino en recitales. Celsa fue la que llevó adelante ese proyecto, ¿no? Fuimos nombrados en la presidencia y vicepresidencia del instituto, 2014 al 2018, primer gestión, 2018 al 2022, duraría la segunda gestión. Digo, y es esto, un órgano que está todo el tiempo pensando cómo mejorar las condiciones o generar beneficios para los proyectos musicales, sea grupales o solistas. Tirabas esto de la ley de cupos. Vos sabés, yo soy de aquello que piensa que en un momento no tiene que haber cupo de nada, que cada uno, no estoy con la meritocracia, pero creo que ha pasado con la ley de cupo en la política, que lo que se logró es que el diputado pone, está él y va la mujer al lado, tener cantidad de cosas así. En la música eso no se discutió. Sí, en la música fue un debate muy interesante, donde, como siempre, cuando el debate es honesto, cada uno se queda con una parte de lo que dice el otro o la otra en este caso, y se ponía como ejemplo justamente la ley de cupo en la política, pero como un ejemplo positivo. ¿Por qué? Porque si uno veía la composición de la Cámara de Diputados o de Senadores en el año 84, 85, 86, era muy difícil visibilizar, digo, en roles protagónicos a mujeres en la política. Hace muy poco se estuvo a punto de dirimir la presidencia de la Nación entre 2 mujeres, podía haber sido tranquilamente, que podía haber sido Cristina Fernández de Kirchner y María Eugenia Vidal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hubo en un momento. Y en un momento, sí. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Claro. Pero digo, ¿qué quiere decir? Que creció en cantidad y también en protagonismo el rol de la mujer en la política. Hoy en día uno ve la composición de cualquier comisión o de las cámaras y está casi en una forma igualitaria. Algo que era imposible de pensar en el 83, 84, 85, donde hasta inclusive nosotros generacionalmente nos acordamos los nombres de las legisladoras, mujeres, porque eran tan poquitas. Ni que hablar en los 70. Eran tan 70, poquitas, claro, que nos acordamos los nombres. Digo, en la política creemos que funcionó. Y también hay algo que es muy importante. Seguro que los cupos parece una discriminación positiva. Claro, porque ¿por qué no más? No, no, eso como mínimo. Se entiende como mínimo. Pero también es cierto de que los que nos dedicamos a la música, yo sé que vos sos un extraordinario baterista de un grupo llamado Scorder. Lo de extraordinario está de más. De baterista. Era el mejor amigo del músico de Scorder. Nos dedicamos, ¿por qué? Porque vimos en algún escenario, o en algún video, o en la televisión, algún grupo musical. En el caso, por ahí puede ser los Beatles, o Sui Generis, o los Gatos, etcétera, etcétera. Y pensamos, queremos ser como ellos, queremos tocar. Y también es muy importante que las mujeres, las niñas, vean en el escenario a mujeres y que también se les genere esa situación. Uno a veces abraza a la música por diferentes situaciones, pero una también es querer estar en el lugar del otro, ¿no? De la otra en este caso. Por eso nos parece que una movida o una medida que seguramente va a ser momentánea, porque en breve el talento de nuestras compañeras músicas se va a imponer por sí solo y no va a ser necesario la fiscalización del cupo. Y hoy en día hay que reconocer que muchísimos de los talentos emergentes y de las cosas nuevas que uno ve están en las mujeres. El rock fue muy machista, o sí. Es muy machista. El rock es uno de los géneros más machistas, inclusive más que el tango. Una vez en un cumpleaños de Alejandro Medina, que estábamos ahí, me acuerdo que él, su pareja Luli, era rockera. Sí. Y se armó un despelote cuando fue a cantar y dijo ahí en el micrófono algunas palabras que no puedo reproducir, pero que tenía que ver con esto. El rock es muy machista. El rock fue muy machista. Más que el tango todavía. Sí, más que el tango. Ahora está cambiando, digo, pero porque la sociedad evolucionó claramente y está cambiando. De hecho, más allá de que para mí este premio no es un premio importante, pero sí hubo un reconocimiento a una música que ganó el Gardel de Oro, así que también es muy importante. Mm. Digo, así que digo, pero lo que uno piensa, el claro, cupo es ese como Marilina Bertoldi. Ah, claro. Que ganó el Gardel de Oro, que también sí. Marilina y la Ceruca Sativa tocaron en los recitales Uniendo Todo, sí. De resistencia de la Ley Nacional de la Música. Uh-huh. Digo, fue muy importante eso, la Ceruca y Marilina. Tocaron cuando éramos bastantes como músicos, pero no teníamos, digamos, una estructura. Y tocaron gratis, y todos los músicos tocaron gratis. Digo, uh-huh. Y hubo compromiso de nuestras compañeras, como Celsa, como Isabel de Sebastián, como Teresa Parodi, como Liliana Herrero, como la Ceruca Sativa, desde el origen de la ley. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos charlando. Estamos charlando con Diego Boris, titular del Instituto Nacional de la Música. No quería dejar, llamó Miguel de Floresta, le mandamos un saludo a Miguel, que decía que hacía una comparación, como que Cacho Castaña era más Rambo, ¿no? Y por esto que justo hablamos de la película Rambo, justo habló Camilo de eso, y Spinetta más poeta, ¿no? Eso decía. Vamos a un corte. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos con Diego Boris. Yo les quería contar algo. A Diego lo conozco desde hace bastantes años. No lo vamos a decir porque la gente del otro lado piensa que somos más jóvenes, así que no lo decimos. Diego, aparte de hoy ser el presidente del Instituto Nacional de la Música, hace muchos años hizo algunas cosas en el rock que fueron realmente innovaciones. Por ejemplo, cantó en un camión que iba por la calle Corrientes y Callao, hizo un recital en una balsa en la Vuelta de Rocha, un recital en un tren del Sarmiento que iba de Once a Moreno, y bueno, y tiene grabado algunos discos con La Resistencia, después con otros grupos, después tocó con el grupo Tolva, y muchas veces vino acá, pero para presentar esos discos. Ahora está acá como funcionario, full time, que el otro día le preguntaba, y ahora se lo voy a volver a preguntar, ¿qué pasa con la música hoy? ¿Estamos en stand-by esperando terminar con el mandato o no? ¿O hay algo ahí dando vuelta? En algún sentido sí, por una cuestión de respeto a la música. Digo, donde no estaba bueno hacer las dos actividades, digo, sin dar todo. Sí, me parece que lo ideal es dejar absolutamente todo en lo que se está haciendo. Estoy planificando, me quedé con la gana de algo para terminar una etapa que es una ópera rock de la historia argentina. Digo, donde había alguna canción que la pusimos en algún disco de La Tolva, una era Volver a Romper las Cadenas, que habla de 1810 hasta ahora, un poco, pero y que justamente el leitmotiv era hay que volver a romper las cadenas, ¿no? Y esa era la parte de la ópera rock. Uh-huh. Pero bueno, ya la retomaremos cuando terminemos la gestión. No creo que vaya a gestionar más otra cosa, porque era solo el instituto y demostrar que los músicos y las músicas podíamos gestionar un organismo al nivel de cualquier, digo, funcionario, etcétera, etcétera, y ser honesto y dejar todo para las futuras generaciones. Pero terminada esa etapa, sí, vamos a volver a la música para desgracia de algunos, beneficio de unos pocos. Bueno, ahí va a estar el llamado, hoy doy un recital en tal lado. Tal cual, sí. Diego, cuando uno habla así de instituto, uno ha visto que funciona desde hace muchos años el Instituto, el INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía y el Instituto Nacional del Teatro. Y por ahí en algunas etapas siempre estuvo la duda en aquellos que o vamos al cine o vamos al teatro, siempre estuvo la duda, che, pero mirá, le dan un subsidio a este, y a este porque es amigo y a este no. ¿Ustedes tomaron algún recaudo para que cuando se eligen las autoridades, no pase esto, que los que están al frente de los institutos sean aquellos que dice el ejecutivo del momento? Es decir, bueno, está tal y pongo a tal y vos le tenés que dar fomento a mis amigos. ¿Qué eso ha pasado? Vamos a decir la verdad. Seguramente. ¿Tomaron algún recado? Probablemente la sensación sea más grande de lo que realmente pasó. Pero primero por ahí una observación. Siempre la actividad funcionó mejor con instituto a sin instituto. O sea que hay veces cuando se propone y dice habría que sacar esos institutos, se afectaría muy fuerte a la actividad cinematográfica y al teatro. O sea que mejoró muchísimo la actividad. Uh-huh. Después, como nosotros vinimos después del Instituto del Cine y del Teatro, encontramos otros puntos de equilibrio. Por ejemplo, el del teatro tiene autarquía administrativa, pero no financiera. Y la actividad teatral, en algunos sentidos, en algunos lugares, se corporativizó. El Instituto de Cine depende mucho del Poder Ejecutivo, tanto en su designación como en la aprobación de la gestión. Nuestro modelo vino después. Uh-huh. Y tenía el fomento en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, el artículo 97. Entonces se logró un ente público no estatal que tiene otra independencia y que tiene que generar otra serie de consensos. ¿Por qué? Porque la aprobación de la gestión la da la Asamblea Federal. Ajá. A diferencia de el INCA, que la da el Poder Ejecutivo o el teatro. Ajá. Digo, ¿cómo entonces es esto? Tiene otros puntos de equilibrio. El Poder Ejecutivo cada 4 años tiene la potestad de designar presidente y vicepresidente, pero la aprobación de la gestión la da la Asamblea Federal. Ajá. Un representante de cultura de cada provincia. O sea, ahí tenés las identidades partidarias totalmente diluidas, porque tenés 24 personas. En nuestra Asamblea Federal vinieron 23 representantes de cultura, con lo cual quisieron venir, porque poner digo, en coordinación, las agendas de 23 secretario de Cultura es todo un tema. Claro. Durante 3 años vinieron 23 y en un año vino 20 personas y aprobaron nuestra gestión por unanimidad. Pero ahí hay que generar los consensos con 23 provincias o 24 provincias, que son los que aprueban nuestra gestión, presupuesto, balance, todo lo que tenga que ver la gestión, y los que nos facultaron para comprar la sede administrativa. Y en la práctica, los que otorgan los subsidios, los que deciden sobre quiénes son los beneficiarios, son los consejos regionales, que son un representante por cada organización de músicos y de músicas que tiene personería jurídica en alguna provincia que integra la región. En estos días se estuvieron reuniendo los 6 consejos regionales que integran, que son parte de las 6 regiones culturales, y 70 organizaciones de músicos y de músicas enviaron un delegado. Con lo cual, la actividad musical organizada asume la responsabilidad de elegir a quiénes serán los beneficiarios. Esto está por ley. Esto no lo puede cambiar el presidente del Instituto Nacional de la Música o el ministro o el presidente de la Nación. Esto está en la ley. O sea que esas 70 representantes son los que eligen federalmente en cada región los beneficiarios. Ajá. Por eso se logró otro punto de equilibrio. Y ahí surgió la responsabilidad, inclusive hacia adentro de los consejos regionales, y era más sencillo, por una cuestión de responsabilidad, que se corran los que tenían algún amigo, algún conocido, y eso en la elección, para que otros sean los que elijan esos grupos originales. Vos entraste en el 2014, sí, en lo cual quiere decir que entraste y ya terminabas al 2018, en la otra gestión. Al 2018 fuimos refrendados hasta el 2022. Es decir que ganaste 2 años del gobierno anterior, 2 años de este gobierno, y ahora va a ser al revés, 2 años o 1 año y pico de cosas y 2 años el que viene. Claro. La idea del mandato cruzado tiene que ver con justamente esto. Hay que darse políticas públicas que no sean políticas partidarias, porque los anticuerpos que tiene nuestra ley están justamente en la actividad musical organizada. Y, y la aprobación de la gestión, tenés 24 a veces, no digo identidad diferente, pero debes tener 15 identidad diferente en cada provincia. Entonces, el hecho del mandato cruzado es otra prueba más de que el instituto no está al servicio de la política partidaria, sino su lealtad está en la actividad musical. Es un modelo diferente. Nosotros, vos sabés que ahora estamos pasando mucha música de grupos nuevos, gente nueva, y sabemos que muchos nos escuchan porque a veces nos mandan al Facebook o a las diferentes redes, nos mandan sus discos, sus proyectos. ¿Tienen alguna página, alguna forma? Porque sé que hay una... hay fomento, ¿no? Sí. Hay fomento, todo eso. ¿Puedes contarles un poco cómo es el tema de los fomentos, qué tienen que hacer y... Para alguno que por ahí quiere lanzar un disco nuevo. Sí. El instituto tiene un periodo donde para ordenarse, donde hace convocatorias de fomento. Justamente para poder tener datos sobre la actividad musical, y la ley también lo dice, se creó el registro único de grupos y solistas, digo, de la Argentina, donde ya hay 55.000 inscriptos como grupos y solistas, y en total más de 200.000 músicos y músicas. Digo, tenemos también el orgullo de ser uno de los primeros registros que permite el género autopercibido. Porque durante un momento lo teníamos, luego lo tuvimos que sacar por una validación de los datos con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, digo que es más, tiene una lógica más binaria, y ahora se volvió, lo volvimos a instalar con todas las seguridades jurídicas. Uh-huh. Entonces, ya hay más de 200.000 músicos y músicas registradas. O sea, ese es el dato primero que hay que registrarse en el Instituto Nacional de la Música. Muy fácil, ingresa a la página www.inamu.musica.ar, va a la parte de registros, para la parte de músicos, músicas y otros, se registra, y ya a partir de ahí puede usar algunos beneficios. Por ejemplo, un 40% de pasajes, de descuento de pasajes, en ómnibus de mediana y larga distancia. Por ejemplo, tenemos que ir a Jujuy. No es lo mismo pagar 1.000 pesos que 600. Y ya hay 35.000 pasajes que se han emitido con descuento. Lo único que se necesita es enviar el proyecto, vamos a tocar a tal lado o vamos a hacer una gira de prensa a tal lugar, el nombre del grupo, o sea, el que está inscripto, tiene un panel, lo hace para él y para su grupo. A los 3 días le llega un código, y con ese código en ventanilla o por internet accede al descuento del 40%. Eso ya solo con estar registrado. Y después todos los años hay convocatorias donde hay aproximadamente 1,000 proyectos artísticos que se subsidian con fomentos que van desde 35 mil pesos, 80 mil pesos, o vales para fabricar discos, para gráficas, para vinilos. En total son 1,000 proyectos que se fomentan todos los años. 900 a nivel federal, en los consejos regionales, y 100 a nivel nacional. ¿Cómo se inscribe un músico? De la misma manera se inscribe la convocatoria que como se registra. Por la página, digo, justamente para que sea federal, tiene la misma posibilidad un músico que vive en El Dorado, en Misiones, o a 100 kilómetros de Jujuy Capital, que el que vive en Cava o en el conurbano. Y si gana un subsidio de dinero, se deposita en la cuenta que el músico o la música lo dice, y si gana un vale para fabricar discos, se envían los discos a la dirección que el músico lo dice en todo el país. Esas son las formas de fomento. Después también hay actividades de formación. Hay 6 manuales que editó el Instituto Nacional de la Música: derechos intelectuales, herramienta de autogestión, más letra para nuestras letras, para mejorar la escritura de letras, prevención de riesgo escénico, la voz cantada. Hay uno también que es un homenaje a los fabricantes de baterías nacionales. Digo, y que todos esos manuales se dan en las charlas. Todos los años se dan más de 40 charlas en distintos lugares del país, pero también están accesibles por internet, por PDF. Y para los músicos y músicas ciegas o con dificultades visuales, también están en sistema braille todos los manuales, que se solicita con el certificado que acredita esa dificultad, y también se envían a domicilio los manuales en formato braille. Diego, hace unos años cuando viniste, recién acababan de rescatar, de comprar el catálogo de Music Hall. Sí. Eso creo, tengo entendido, ahora vos me vas a corregir, sino que la idea era comprarlo para después dárselo a los músicos que pudieran editar su disco. Pero bueno, ahí apareció que están editando esos discos sin el permiso de ustedes, puede ser. Hubo varias cosas, ¿no? algunas cuestiones que nos metemos a pelear un poquito. Bueno, sí. Digo, una tiene que ver con que piratearon discos como, por ejemplo, los dos de Serú Girán, La Grasa de las Capitales y Serú, el primero, Rocas Vivas de Miguel Mateos y Sal, los piratearon en vinilo, o sea que tuvimos que hacer una acción legal denunciando eso, porque durante 20 años hubo alguna gente que se aprovechó de que estaba en una situación judicial y los editaba de una manera espantosa, en algunos casos con errores de ortografía. David Lebón con B corta, digo, cosas, digamos, Lebón con B corta, digo, con cosas con un sonido horrible, sin la gráfica original, y aparte truchos. Ahí, a partir que lo consiguió el instituto y adquirió la quiebra, hicimos acciones legales, se secuestraron las ediciones, se rompieron frente a escribano y se procesaron a esas personas. Daniel González Casartelli es una de las personas procesadas, con confirmación en el procesamiento, con embargo, digo, porque por el delito de piratería. Uh-huh. Digo, así que fue una acción que creemos justa. ¿Para qué? Para limpiar el camino, para que los músicos puedan editar sus discos. De hecho, han salido los discos de Papo Blues, han salido los discos de Arco Iris, se lo pudimos dar a Gustavo Santolalla, Raúl Porchetto, Miguel Mateo Cisaza, ha salido algún disco que ha salido, y también Los Gatos Salvajes. Uh-huh. Y ahora estamos con una muy buena noticia, que estamos trabajando fuerte para ver si se pueden editar de nuevo, a raíz del 40 aniversario, discos gloriosos, ¿no? Como puede llegar a ser La Grasa de las Capitales de Serú Girán. Estamos trabajando para eso. Vamos a ver si antes de fin de año se consigue. Pero que se editen todos esos discos. Tienen otros juicios también, ¿no? Estuve leyendo, sí, que tienen porque no se le hacen los aportes de la música que pasa. Claro, hay algo que tiene que ver con el derecho de comunicación al público. Sí, a ver, contá un poquito, porque son cosas que nos interesa, porque todo esto en realidad lo que han hecho ustedes con el catálogo de Music Hall es permitir que muchos músicos que no podían editar sus cosas o que por ahí las tenían grabadas pero no las podían difundir, ustedes las rescataron y se las dieron, lo cual no les costó absolutamente nada a los músicos. Claro. ¿No? Lo que se hizo fue rescatar ese catálogo y eso tiene como tres derechos. El instituto pasó a ser dueño, como era la compañía discográfica, y le dio a los músicos la posibilidad de venderlo físicamente, sea en vinilo, sea en CD, también la sincronización, que es la potestad de darlo para una película, para una propaganda, y también todo lo que es las tiendas digitales o lo que es internet, o sea, Spotify, Deezer, etcétera, etcétera, la explotación digital. Todo eso se lo dimos a los músicos. Y el instituto se quedó con el derecho de productor fonográfico, que es de lo que cobra Adi Capif por comunicación al público, que en boliches, pub, pelotero, medio de comunicación, supermercado, donde hay música grabada, tiene que distribuirlo a los productores fonográficos. El instituto, con ese dinero, lo aplica a un proyecto que se llama Mi Primer Disco, que se le da subsidio a músicos y músicas que nunca grabaron. El problema es que la Cámara Argentina de Productores de Industria Fonográfica, CAPIF, no hace una rendición clara del dinero que administra. Entonces nos paga un dinero y no nos dice de dónde viene ese dinero. Entonces nosotros estuvimos 2 años solicitándole a CAPIF que nos describa por qué cobramos lo que cobramos. Tal vez estemos cobrando menos o más, no lo sabemos. Claro, que hagan una rendición de cuenta transparente, y por eso tuvimos que estar en la obligación, como instituto que resguarda los fondos, de hacerle acciones legales a CAPIF, porque no tiene una liquidación transparente. Si al Instituto Nacional de la Música, que es el principal órgano de fomento de la actividad musical, no le dice ni le muestra las cuentas claras, ¿qué debe hacer con un músico independiente que tiene el derecho de productor fonográfico por ser músico independiente? Ni queremos imaginarnos cómo los trata. Si al principal órgano de fomento de la actividad musical en Argentina no le muestran números, ni que nos queremos imaginar lo que hace con ¿cómo es con el resto? Por eso iniciamos una acción judicial, de justamente llevar ante la justicia civil la falta de rendición de cuentas sobre lo que nos pagan. Ustedes lo que han logrado, o lo que uno ve conociendo el instituto, ¿no?, que han logrado es también un poco reivindicar a la gente del rock nacional, ¿no? Es decir, yo veía ahí, vos vas al instituto y vos ves que están a la misma altura la gente nueva, por esto, por los fomentos, todo eso, de la gente que ha sido pionera en el rock nacional y que por esas cosas de la vida no ha tenido el reconocimiento, ¿no? Es más, yo veo que con ustedes trabaja gente que en su momento eran glorias. Sí, sí. Puedo hablar de Rodolfo García, sí, ¿no? Sí. O sea, cuando decimos trabajan, participan de las capacitaciones. Claro, participan. Rodolfo García, Raúl Porchetto, Miguel Cantilo, digo, muchísimos, Frenkel, muchos músicos que tienen compromiso con el INAMU. Rock and Ball ha hecho la gráfica, Hilda Lizarazu, Nelly Zaporite, hay mucha gente que participa, donde realmente, probablemente, seguramente no cobra lo que merece, pero tiene una pertenencia en el instituto. Pero también con otros géneros, por ejemplo, se le han podido dar los discos a Daniel Toro, se le ha hecho un homenaje, una gloria de nuestro folclore, que por un problema de la voz, que hace varios años que tiene imposibilitado hablar, no está en el lugar que debería estar. Daniel Toro, el creador de Samba para olvidarte, Cuando tenga la tierra, gloriosas composiciones. Y que, bueno, estaba no recordado como tenía que estar recordado. Fuimos a Salta, se hizo un homenaje, se hizo un disco, se le entregó, se le dieron los discos que le sí, vi que ustedes grabado, han editado también Music cosas Hall, de Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón, todo lo que tenga que ver con la música. Y ahora estamos haciendo, y vamos a presentar en el Festival de Cine de Mar del Plata, un documental a modo de homenaje de la música y el cine. ¿no? Desde Luis María Serra, pasando por Hugo del Carril, pasando aquello por Sebastián Escofet, por Lerner, por Sujatovic, por Lito Nevia, por Lito Vitale, por Emilio Cauder, gloria de nuestra música que se relacionaron con el cine de una manera increíble, y que ahora vamos a hacer un homenaje donde también está Tita Merello, Libertad Lamar, que digo, su rol en el cine, y realizadoras, ¿no? Uh-huh. Digo, acá yo tengo una remera que no se ve todavía, la radio que se vea, de Leonardo Fabio, y hoy estuve en la presentación del Festival de Cine, y es muy emocionante. Lo que era Leonardo Fabio, digo, basta ver la imagen de Nazareno Cruz y el Lobo, el final de Nazareno Cruz y el Lobo, digo, o cualquier escena de, el final de Juan Moreira, perdonen, el final de Juan Moreira, con la música de Luis María Serra, o cualquier escena de Nazareno Cruz y el Lobo, para ver la humanidad que había en una imagen, hasta más de lo que podemos ver, qué sé yo, o aprender en la escuela o en cualquier otro lugar. Digo, hay que reivindicar ese tipo de cine, ese tipo de música. Por eso vamos a estar el día 10 en el Festival de Cine de Mar del Plata. Diego, hiciste, ya llevas 5 años en el Instituto Nacional de la Música. ¿Qué cosas pensás que te faltan? ¿Y qué pensabas antes? Cuando yo recuerdo cuando tenías este proyecto allá por los años 90, ¿no? Pero cuando se llega a algo que puede uno terminar en ser siendo un burócrata, ¿qué podés decir ahora? ¿Qué es lo que te falta y qué ves adentro de esta burocracia? O si realmente no hubo burocracia y realmente el instituto fue una cosa más como las que hacías antes, qué sé yo. O sea, hay una burocracia que tiene que ver con el cuidado de los fondos asimilados a lo público. Digo, hay que ser muy transparente, porque si algo no podemos permitir es que se crea que hubo procedimientos que estuvieron al margen de los procesos de cuidado de esos fondos. Si bien no son fondos públicos, son asimilables a lo público, y en la misma ley nosotros pusimos ahí que la SIGEN interviene en el cuidado de los procedimientos, ¿no? O sea, una mínima burocracia, pero realmente se pudieron hacer muchísimas cosas. De hecho, el Instituto compró la sede frente a la Plaza Congreso. Está en nombre del Instituto Nacional de la Música. Los trabajadores, todos en blanco, son trabajadores del Instituto Nacional de la Música. Y faltan un par de cosas. Ampliar los establecimientos de música en vivo, en el circuito estable de música en vivo. Se está armando también el circuito radial de música independiente, circuito universitario de música independiente. Pero ahora el momento que uno se encuentra es ver cómo un organismo que es absolutamente diferente al resto, ¿no? Y que seguramente en estos modelos de o estatal o ente público no estatal o hasta personalista, se empieza a convertir en algo sostenible en el tiempo. Cómo se pasa de un modelo fundacional, ¿no? De una etapa fundacional a una etapa que se sostiene en el tiempo. Por eso ahí es, se cerró mucho, tal vez tenga algunos vicios personalistas, y ahí hay que derivarlo en la construcción de personas que puedan llevar adelante este organismo. La verdad que da para seguir charlando, pero, viste, no escuchaste nunca. Es ahí está, el tiempo es tirano. ¿Qué te faltó decir que podrías decir en un minuto, si es que querés decir algo? No, básicamente que todos los músicos y músicas comprendan que no es lo mismo a tener un organismo de fomento a no tenerlo. Siempre puede haber críticas, y las nuevas generaciones se van a quejar porque el instituto le da poco, y es lo mejor que nos podría pasar. ¿Por qué? Porque esas nuevas generaciones van a naturalizar un derecho. Digo, el derecho a que, porque eligieron la música como un lenguaje de comunicación, tienen justamente que ser de alguna manera fomentados. Así como yo fui docente muchos años y nos quejábamos si el pizarrón estaba pintado con una pintura que resbalaba la tiza, o si había una ventana rota, o no teníamos enchufe para poner el grabador, yo era de música, pero habíamos naturalizado el derecho a la educación pública y gratuita. Entonces, que los músicos se quejen de que el instituto le da poco, indirectamente es como que naturalizaron de que tienen el derecho a ser fomentados por haber elegido la música como un lenguaje de comunicación. Diego, el triunfo una idea. Sí. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted, señor Ruiz. Espero que no sea la última, que podamos seguir charlando y que estés, por lo menos para que avance todavía un poco más el instituto, que estés vos al frente. Lo escucharon, Diego Boris, Instituto Nacional de la Música, es el presidente, un funcionario raro que pase por este programa, pero bueno, a veces pasa eso. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor Nos Ruiz. Encontramos la semana que viene. Gracias, Sole. Gracias, Camilo. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.